Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy feliz Navidad para todos ustedes, hermanos, en esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Hemos pasado la Navidad, lo hemos hecho, esperamos, como Dios quería, no en la fiesta que puede ser hasta causa de accidentes, la fiesta que puede ser causa de egoísmo, sino en familia. La Navidad siempre será una fiesta de familia. Vino uno a visitarte, vas tú a visitar, lo importante es la familia. Porque cada familia es una pequeña iglesia. La iglesia doméstica, dice en su enseñanza la Iglesia Católica. La familia que está formada, pues, como Dios lo quiso, ¿no? Padre, madre, hijos. Esto está en todas las culturas. Hoy quieren decir que la familia entra también el perrito, entra el periquito y que dos del mismo sexo pueden formar una familia. Pobre familia, está siendo atacada horriblemente. Pero hay algo que la palabra de Dios nos dice hoy en el libro del Eclesiástico, un libro que no está en la Biblia protestante, ¿no? Dice, honra a tu padre. Hoy la paternidad, pues casi ni se menciona. La maternidad se ha vuelto un peligro porque hay un derecho falso al aborto. El padre es aquel que orienta en la familia. Quizá no sepa mucho, pero es el maestro de las buenas costumbres. Ojalá que el joven escuche siempre a su padre, porque su mandato del Señor es una puerta abierta a lo que no comprende este joven. Dice el Salmo 127 hoy, «Dichoso el que teme al Señor». Temer a Dios no es tenerle miedo, sino el respeto. Se respeta a Dios, se respeta a los padres también, se respeta a la madre también. De modo que el cuadro de la familia es un cuadro fundamental. Lo quieren atacar hoy con muchas ideas rarísimas. Se quiere dar una educación sexual donde el niño escoja su sexo, se casen todos contra todos. Bueno, están atacando a la familia fuertemente. A muchos les conviene, no hay familias, sino individuos. Hoy por eso el apóstol Pablo nos da una imagen muy clara. En familia se vive en compasión y se vive en unidad. La compasión es perdonar, ¿no? Bueno, es que estaba enojado el papá, la mamá, ¿por qué? No lo condenes. Piensa en comprenderlo y piensa en perdonarlo y en vivir la unidad. Bastaría que a la hora de comer cada uno apagara su celular y no esté pegado al Facebook para vivir un poquito más la unidad. Porque hoy el joven se une a grupos virtuales en los medios de comunicación cuando la familia es el primer vínculo, es el primer grupo al que se debe unir. Las familias harían mucho bien en ponerse de acuerdo, apagar esos medios de comunicación, ¿verdad?, y hablar unos con otros. Hermanos, hoy se nos da un ejemplo. El niño Jesús se perdió en el templo. María y José lo buscan 3 días y lo encuentran. Encuentran a Jesús enseñando a los doctores. El hecho importante es que hay que buscar al hijo perdido. ¿Dónde está tu hijo? Anda en alguna de las redes sociales, anda perdido en el espacio del internet. No sé francamente dónde está mi hijo. Lo puedes tener ahí presente y no saber dónde está. Qué importante buscar siempre al joven. No se trata de controlar impositivamente, sino de ser responsable. No se puede delegar la educación de los hijos al Estado. El Estado no es el dueño de los hijos. Ojalá que los mantuviera. Eres tú el que los mantiene, pero sobre todo el que les ha dado la vida. Oremos por las familias de los migrantes que media vez un miembro se va, la familia se destruye. Oremos por las familias que están siendo masacradas horriblemente en la guerra del Medio Oriente. Oremos por aquellos países que ya no tienen hijos, porque para ellos es mejor pues tener un gasto bonito, cambiar el carro, a mantener un hijo. Está la familia en momentos difíciles, pero tiene la bendición del Señor. Oh Sagrada Familia de Jesús, María y José, bendecidas las familias, rueguen por nosotros. Amén.